radiocartón.com. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer que deje de sonar el eco. Estamos en el María 65 y hoy, pues más que otra cosa, hoy es un cotorreíto, una charla, porque como bien avisé en ahí en el cartelito de este María, pues hoy tenemos, hoy nos engalana acá con su presencia, Arturo, el propio Arturo, pero acá yo ya, a veces me siento raro, pero ya me atrevo más a decirle Bolo al licenciado, al señor compositor. Señor compositor Bolo, ¿cómo están? Hola. Chido que caíste, Bolo. No, pues chido, Poncho, siempre chido. Y bueno, el cotorreo que agarramos fue de, ya teníamos ganas de hacer algo, pero planeábamos y nunca llegaba el día, y esta fue como de una, así de, pues cáile a cotorrear para relajarnos, hace falta relajarse ahorita en estos momentos, ¿no? Y pusiste a Parálisis Permanente para iniciar este María 65, ¿qué nos puedes decir? Pues nada, creo que hace rato estábamos hablando de que tengo, o sea, en realidad la música que decidimos poner hoy, o bueno, que decidí poner hoy, pues no es música realmente nueva, ya todos hemos escuchado mucho de estas bandas, pero le decía a Poncho de que me acompaña mucho desde el inicio de la pandemia Parálisis Permanente, ¿no? Que prácticamente casi no lo he dejado de escuchar y siento que queda mucho el sentimiento de estos tiempos para estos discos, o bueno, para esas canciones que alcanzó a grabar Benavente cuando estaba, yo creo que en lo mejor de su juventud y de su carrera, ¿no? Y luego posteriormente pues se murió, ¿no? Muy joven, ¿no? Murió. No sé en qué no sabemos la edad, ¿no? Pero murió joven, ¿no? En lo que sabemos. ¿Y qué le pasó al vato, sabemos? Creo que fue un choque, ¿no? Fue un accidente automovilístico y bueno, pero no sé, había leído en algún momento que son treinta y tantas canciones, 35, 36 canciones que alcanzó a grabar, pero todas las canciones son muy buenas, ¿no? Y bueno, a raíz de eso hemos visto un poco la movida, bueno, yo me he clavado un poco más en la movida española, que en realidad tampoco sé nada, no soy un experto. Pero va aprendiendo uno ahí, escuchando. Sí, claro, ¿no? Y luego están tus compas más rucos diciéndote, no, a mí me gusta Alaska y Dinarama o Dinarama, ¿no? Y luego empiezas a escuchar ese tipo de... Ese pop raro, ¿no? De ahí de España, ¿no? Ese pop sí, sintético, ese sintetizado que... Oscurón, que ¿no? Dio pa' un chingo de cosas, ¿no? Sí, se ramificó. Sí, ¿a quién puedes recordar? Es Alaska y Dinarama, Dinarama. Alaska y los Pegamoides. Que parte de ahí, pues, de esa. Yo tengo clavada una escena de una pinche película que se llama La Oscura del Corazón, creo, okay. Que es de un poetito uruguayo y ahí pues, se meten como a un subterráneo y hay un ser así como maquillado gótico, ¿no? Tirándose todo un performance, pues. Y obviamente creo que, más bien, creo que está encallado también en la mente porque ahorita dijiste, ¿qué ejemplos puedes nombrar? Y, cabrón, pues, sí, creo que claro. No tengo muchas, pero pareciera que sí tengo la idea de... Sí, no, sí. Claro, no sé, yo también como que todo esto, el también me recuerdo un poco de cosillas, ¿no? De que he visto en la televisión o imágenes, ¿no? Bastante industriales, como, pero algo importante es de que es en tu idioma, ¿no? Noise en tu idioma. Y que lo logramos entender, ¿no? Porque es en español, porque igual conozco a Miami o, bueno, tengo mi idea de Miami, pero... También tengo mi idea de Madrid, ¿no? No sé. ¿Cómo sería? Sí. O esas otras ciudades que a lo mejor nos llevan estas bandas, porque obviamente quizá ir a Madrid no va a ser encontrarnos tan fácil con el subterráneo, ¿no? De una ciudad nueva. ¿No? Y a lo mejor, pues sí, no, sí también está como más al alcance de la mano gente que ha ido. ¿Ti, banda, tienes compas que han viajado para allá? Pues sí, tengo muchos amigos, de hecho, allá, ¿no? Pero... Ajá. Pero pues bueno, hay varias pandillas que fue y regresó, ¿no? Hace poco, ¿no? Y bueno, pues no se la pasaron tan bien, ¿no? Porque estaba todo este asunto, pero... Okay. Pero igual, pues hay mucha pandilla por allá, ¿no? Saludos a la banda que escuche de España, ¿no? Si es que nos escuchan bien. Y López Cotilla, ¿colonia qué es? ¿Colonia esa ahí? La americana. Sí, es la americana. calles europeas en la colonia americana, pues ahí estuvo el parálisis permanente, boludo. Chido para abrir, porque sí, yo he visto acá, cuando te stalkeo en las redes, güey, acá. Sí. No, veo que has estado subiendo regularmente acá. Hace no mucho los puse en María, anterior, y creo que fue porque tanto que los ve acá, dije, no, sí, voy a ponerme algo de ellos. ¿Con qué le vamos a seguir, boludo? Es tu momento. Dijiste que tenemos acá unos vatos que se llaman Esplendor Geométrico. No los conozco y a la verga con el nombre. Está no, chido. Está muy chido el Esplendor Geométrico. Y también son como... son de la vieja guardia española de música industrial. Tampoco conozco mucho de su historia, pero... sé que había una banda que se llama Aviador Dro. Y de ahí como que empezaron a salir integrantes. De hecho, hasta en mi sello tengo un por ahí unas piezas de un ex Aviador Dro, ¿no? Juan Antonio Nieto, ¿no? Y pues bueno, está chido. Esplendor Geométrico. Esto es de los primeros discos, ¿no? Pero me llama mucho la atención, la textura está súper ponchada. Me encanta ese sonido, ¿no? Los debía haber conocido más morros, ¿no? No sé si... tenemos un par de, a ver, es que son... un par de tracks. Uno es Horno Fundidor. Uh-huh. Y el otro track se llama Unidad de... no puedo ver aquí el título completo. Unidad de control. 954 y 1203, boludo, hay que elegir una. Es horrible elegir. 954. 954, entonces vamos a ir con Horno Fundidor de Esplendor Geométrico. ¿Qué podemos esperar de este track, boludo? Disfrutar. Disfrutar. Sí. Unidad de control. Unidad de control. Unidad de control. Thank you. al final la máquina nos engañó, decían que las cosas duraban tanto y cuando las pusimos no duraban tanto, entonces pusimos los dos tracks de esta banda con este nombre espectacular, Esplendor Geométrico, que no tenemos bien a bien cierto cuál era cuál, ¿verdad? Sí, en realidad nos fallaron los títulos de los archivos, así que, pues bueno, ahí tripiamos un poco. También la máquina nos dio otros tiempos, pero... La máquina nos engañó, nos burló. Sí, nos están burlando. La máquina nos burla, ¿no? Nos controla. De una u otra manera, ¿no? Se extiende en forma de lo que quieras, pero te atrapa la cabrona. Tú... ¿Qué te detonó, güey, hacer ruido a ti o empezar a experimentar con la música? ¿Hay como una banda pendular en eso? No estoy tan seguro, pero bueno. Cuando yo empecé a hacer ruido, bueno, quería hacer otras cosas, ¿no? Estaba ya un poco harto, ¿no? De estudiar y eso, ¿no? Después me arrepiento un poco, pero bueno, también conocí otras cosas, ¿no? Digo, pero sí, sí me gustaron las máquinas en realidad, ¿no? Sí, fue como interés hacia la máquina, ¿no? A esa, como ese ente maníaco, ¿no? Que es el cyborg, el no sé. Y no hay, como que también no hay nada que esperar, ¿no? O no sabes qué esperar, digo, me lo imagino de esa manera cuando empiezas a encontrarte estas máquinas que hacen estos ruidos, pues es como un juego al final, ¿no? Que, no lo sé. ¿Los instrumentos? ¿Hablas de los instrumentos? O como estos instrumentos no tan cotidianos, pues. O sea, no estos instrumentos cotidianos, sino estas otras maneras de generar estos sonidos, pues. Sí. En realidad, no sé. Yo creo que cuando empecé haciendo ruido me interesaban mucho las máquinas, ¿no? En general. Pero usar también los instrumentos de otra forma, ¿no? Como algo así. Está loco, ¿no? Luego romper con esas cosas. No sé si ya he mencionado este ejemplo, pero alguna vez un radio documental que escuché como de un pedo acá de los Wirras, que decía que antes de ponerse locos tenían cada uno que renombrar las cosas, ¿no? Okay. Entonces como para dejar de reconocer a las cosas con el nombre que ya te dijeron que tiene. Claro. Y decir, bueno, pueden ser otra onda, ¿no? Puede ser otro tripé, como dices, pues sacarle sí, este, ¿no?, otro jugo a toda la forma, el instrumento, que sea. Sí, ¿no? Usarlo como un objeto, ¿no? Que suena, ¿no? Que está por descubrirse, ¿no? Qué hacer con él, ¿no? Eso es muy, muy bonito, ¿no? Es como infinito en realidad, ¿no? Es como... O sea, todos los instrumentos en realidad son infinitos, ¿no? Si lo vemos de esta forma, ¿no? Son como las letras, ¿no? También las mezclas, las palabras, las frases, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es infinito. Parafraseando ahí los de Angie Rotten, que les mandamos un saludo, que el otro día estuvieron acá, pues... Ah, chido. Sí, lo único que no para, pues, es justo esta evolución, ¿no? O sea, al final no creo que puedas dejar de buscar, porque a lo mejor no hay en sí algo que estás buscando, ¿no? Sino es dejarte ir. La inercia, ¿no? Un poco. Saludos también le mando, porque pues el ente que nos conectó por ahí es el mito del desierto. Ah, un saludo, un abrazo, y que me ha gustado mucho lo que he estado haciendo acá en historias en Instagram, que mucha pureza pues que tiene ese cabrón. Sí, no sé de dónde consigue tanta cerveza. No, sí, ya sabemos que te patrocina Carta Blanca, sí, mito. Sí, pinche mito, ¿no? Sí, saca las chelas. Te vendiste a Moctezuma. Oye, hace rato decíamos que bueno, tú comentabas que las rolas que traían, pues que obviamente pues no hay nada nuevo. Pues que es nuevo, ¿no? O sea, al final que podríamos, pues quién va a hacer algo nuevo, ya creo que casi todo está hecho, ¿no? Bueno, a mí lo que me gusta es sorprenderme, ¿no? Así, bueno. Creo que por eso escucho música, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y creo que me ha salvado la vida la música, ¿no? En realidad es de las cosas que más me gusta hacer, ¿no? Escuchar música, ¿no? Y conocer, ¿no? A veces hay música que no me interesa tanto, pero después conozco la historia de esos músicos o compositores y después me empieza a llamar la atención otras cosas, ¿no? Y así conozco... No sé, artistas, ¿no? Así me voy, ¿no? O sea, en realidad es como que ya... No sé, como que me enfoco en escuchar y si algo me mueve, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, en realidad no solo es el noise, pues, ¿no? Estoy como abierto, ¿no? A la vida, ¿no? De sonora, ¿no? Algo así. ¿Tienes algo que siempre te acompañe? O sea, ¿o hay algo que regularmente cantes o siempre estás acá con... Bueno, ahorita mencionabas que por esta etapa a lo mejor los parálisis, pero algo que sea más constante en ti, que digas, esto sí, no, esta banda es de las que no suelto, pues que hace, pese a que siempre estoy buscando muchas propuestas. Sí, hay muchas bandas que suenan mucho, ¿no? No sé, creo que por lo regular siempre suena Sonic Youth. Bueno, es una de mis bandas, así como por ahí siempre está, ¿no? De vez en cuando, nunca me aburren, o sea, son cosas, me gusta así como lo que han hecho, ¿no? Y me siguen sorprendiendo y sigo soñando, pues, ¿no? O sea, como eso es como algo importante, ¿no? Como que sigo soñando sus cosas, ¿no? Wow. Y lo mismo, sigo soñando con la música, ¿no? Y como sigo soñando con tocar, pues, ¿no? Así que... No, qué perro, güey, hasta te brillan los ojos, boludo. Es que no sé si es el agua de tlacote o... Yo creo que es el mezcal, ya me trae bien, y bien todo. El sorongo, no, acá, pero este la... señor, así de... Las y emociones, los... chido. Se siente bien, ¿eh? Así que... Además es viernes y aunque cabe la máxima de Godínez que yo siempre escucho en mi oficina, el cuerpo lo sabe, ¿no? Y aunque estemos en esto que es cuarentena o estos raros encierros, chiqui. Sí, es bien raro, ¿no? Porque yo también ya como que los días, ¿qué día es hoy? Pues ya estoy un poco a veces perdida, ¿no? Sí, creo que cuando iba empezando la pandemia hicimos un programa, ¿no? Aquí... Fue cuando por ahí está, lo voy a subir ahí al tope también junto con la entrevista de los Denki de María, que es el de María Ruidosa, ¿no? Que fue con Efren y Mito justamente. Ah, claro, claro. No, me da cura y lo voy a mencionar porque trato así de a poquito de aproximar los micrófonos cada vez más a Bolo, como okay, para que se escuche más, pero él a lo mejor por inercia no se da cuenta, se alejan tanto como para que su voz no sea estruendosa, ¿no? Sino que quede... No sé. Pero me escucha, ¿no? No, y está chido, ¿no? Digo, al final no es como de, güey, por favor, ahorita que apaguemos, por favor, habla acá. Ah, todo chido, es tu forma, ¿no? Y creo que en todo se refleja lo que es uno y qué chido. Yo creo que Dios es parte de todo esto. Sí, es más, no tenemos cuenta, no tenemos como algún conteo de alguien que esté conectado o algo así. Y se me hace que por ahí está, pero no he aprendido bien dónde es la página de acá. Y ahorita que renovaron cosas, no sé, pero sí voy a checar. Bueno, o que se manifieste, que, bueno, si alguien. Sabemos, ¿no? Exacto, sí. A mí me fíjate, bueno, que hay, si sabemos si nos están escuchando. Hay banda, no, hay programas aquí en el cotorreo de Radio Cartón que como que quieren ese dato, ¿no? Saber quién. Claro. Y yo siempre les digo, "No, a mí lo que me mama es hasta pensar que nadie." Y a lo mejor luego en el podcast lo logra uno acomodar y que lo escuchen, pero a lo mejor ahorita exactamente. Pero bueno, saludos al David, que aquí está, David, escuchándonos, que también nos conectamos ahí con dos, tres bandas, ahorita Los Parálisis, cosas peruanas que vamos a poner más adelante. Y yo decía que Dios es parte de todo esto porque también en estos días tuvimos como que el cotorreo acerca de esta banda argentina, ¿no? Y coincidimos, claro, en ese gusto. Sí, en realidad... Me ha llegado por muchos lados esa banda, ¿no? Pero también son bandas que de repente, yo creo que me la habían presentado varias veces y nunca le había puesto atención, ¿no? Así como que, bueno, en algún momento la voy a escuchar. E incluso yo conocí a Tomás de Mueran Humanos y en algún momento hablamos de Dios, pero nunca le puse atención, ¿no? Y luego a raíz de que tú posteaste un documental... Muy bueno. Que está muy bueno el documental, lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Escuchar a Dios. Escuchar a Dios, ¿no? Pues empecé a ver un poco el documental y después dije, ah, bueno, voy a escuchar el disco. Y me mamó el disco, luego vi el documental, así que estuvo increíble la conexión con la banda, ¿no? Aparte, yo ya había conocido un poco a Tomás, ya habíamos tocado en algunos lugares, así que me lo habían presentado varias personas interesantes, así que... Son muy, muy, muy extraño cómo llegan las bandas, ¿no? Los discos, ¿no? Así, me sigo sorprendiendo porque a pesar de que tenemos un montón de entradas, ¿no? ¿Qué haríamos ahorita en esta pandemia si no tuviéramos como esa forma de alimentar bueno. La música o lo que escuchen, ¿no? Yo todo el tiempo estoy escuchando música, ¿no? Haga lo que haga, ¿no? Bueno, a veces intento ponerle más atención, ¿no? O sea, como ser un poco más consciente que con los discos, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Cualquier reproductor es bueno, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, como la banda que va escuchando su bocinita así en el tren ligero, que a veces los quieres ahorcar, pero bueno, o sea, como ahí tienes su reproductor. ¿Cómo no vas a valorar el valor de un ser de imponer sus huevos en el transporte público haciendo que todo mundo escuche su música, güey? Y aparte, mirando al vacío, güey, el cabrón, sin conectarse con lo de acá, güey. No, mames. Qué momento, ¿no? Y creo que son momentos que Pedro Amodio, letrista y ejecutor de la lírica de Dios, pues tiene esa capacidad de reflejar el cabrón de manera muy sencilla. A mí creo que de Dios me encanta la idea del bajo y la batería, o sea, siempre me ha gustado mucho, desde OM hasta Dios, hasta Esquizofrénicos en Argentina y esto acá, pero combinado con esas letras, güey. Sí, aparte también la guitarra representa como eso, ¿no? Eso representa como el santo, como el padre, el padrino, la escultura, no sé cómo llamarlo, ¿no? La guitarra, ¿no? Así que también mucha, no sé, mucho bluff con las guitarras. Ah, no es cierto, no. Estamos... A veces tendría que estar, pero es general, ¿no? Siempre hay algo que se roba a lo mejor pensé en comida italiana. En la comida italiana, pues por ahí la pizza se la roba toda, ¿no? Sí, ¿no? Y en lo musical pareciera que la guitarra se roba, claro, a todos, porque está esa, debería estar más equilibrado. Hay muchos memes famosos, ¿no? Sí, ¿no? Hay muchas bromas acerca de el baterista, el guitarrista, el bajista, ¿no? Pero a veces como que se acomoda en realidad las personalidades, ¿no? Está muy loco, ¿no? Sí. Cuando nació el género el shoegaze, ¿o cómo es? El shoegaze. Ajá, que empatan, ¿no? Más o menos esa tendencia tiene de todos sus instrumentos suenan... ¡Ándale! Al mismo nivel, pues ninguno se eleva por encima de otro. Y el nombre fue porque veían siempre de sus zapatos, pero... Claro. Pues más bien era ese pedo, bueno, la tendencia o lo que evolucionó fue eso, que las bandas empezaron a grabar como al mismo nivel todos los instrumentos y la voz, güey. La participación del David, le vamos a poner ahí en el podcast más volumen porque no se quiso arrimar, el verga. Pero sí, el shoegaze, ¿no? Nos decía, ahí lo van a escuchar, este equilibrio de los instrumentos, ¿no? Que ninguno se la robe, pues. Sí, un poco, ¿no? Buena mezcla, ¿no? Buena mezcla o mala mezcla, ¿no? No importa. Mezcla. Y dice, fíjate que me latió eso que decías, como me ha pasado, y en el María, ya no voy a andar ahorita porque en el María anterior lo comenté con Austin TV y con él mató a un policía motorizado, que también, así como el ejemplo es ese, ¿no? Cosas que durante años sabías que estaban ahí, y hay un momento en el que dices, a ver, y como que en ese momento, entonces sí. Qué chingón, y Dios es así, me parece que es un anda que lo escuchas y le sacas más. A priori me acuerdo que fueron como 3 rolas, ¿no? Y luego me enamoré de esas 3 rolas, pero lo escuchaba todo el disco y decía, ahora estas 3, ahora esta, güey, ahora acá. Y ha sido como, creo que todavía no estoy enamorado de todas, pero a todas las quiero, todas las rolas de Dios, güey. Claro, ¿no? ¿Cuál la escuchamos, güey? Se llama La Princesa. ¿Conoces a alguien que se pueda sentir identificada con esta letra? Yo. Yo, la verdad, yo. Duro y borracho, sin nada que hacer, le pregunto. pregunta que hace ahí en ese charco amarillo y verde con el papel en la mano. La dulce princesa se toma un pase, vomita y le pide un trago. Lo mira sonriente, le chorrea la baba. Su amor toma un trago y la levanta de un brazo. Salen del baño y ya es de día. El sol te quema los ojos. Romeo lleva a su amor de la mano. Van para el bajo, secos, sin ambición. Miran la mañana, no tienen dónde ir. Se besan, se tocan, cogen por ahí. Romeo apesta, dice pavadas. La dulce princesa lo quema con una brasa. Romeo boquea, toma un paso y otro trago. Y hay un cartel que dice fin. Y se encienden las luces del cine. Y la gente sale. Patadas. Afuera empezó a llover, una lluvia que limpia, una lluvia. Seguimos hablando un poco de las personas que ponen su música a todo volumen en un lugar público, pues, ¿no? Digamos el transporte. Sí, no sabemos qué pensar cuando vienes de regreso a tu casa, te sientas y el vato de atrás pone una bocina con hip hop rarísimo, así como a todo volumen, ¿no? Y volteas y es un vato mala cara escuchando su música y compartiéndola. Es interesante, ¿no? Si no sabemos qué pasa con eso, qué sentimos. Dependerá, a lo mejor, porque yo ahorita podría decir, no, güey, qué pintoresco, qué increíble. Pero si un día me está llevando la verga de estrés, güey, y me topo eso, pues a lo mejor hasta sí me voy a empezar a refunfuñar, ¿no? Claro. Contrario que un día sí estás bien chido. Sí, está rarísimo, ¿no? ¿Hay una música que tengas vejada, así que digas, esto no? Esto no, así no quiero escucharlo, así jamás. ¡No! No lo sé, tal vez no sé. Yo creo que Televisa sí es algo para mí vetado. O sea, en sí, Televisa es una bolsa donde... Es como... Si ya eres Eduardo Palomo, yo creo que ya, vetadísimo, ¿no? Okay. Si eres Vivi Gaitán, también. Si eres Cabá. También. Aunque hayas escrito La calle de las sirenas, que es una oda ácida. ¡Qué verga! No. Nada, te comprendo, güey. Vetado, okay. Vetado de mí. No sé, así como... Tal vez para mí sí está como un poco vetado, pero al mismo tiempo estoy con ellos, ¿no? Así todo el tiempo aparece por ahí, ¿no? Cuando éramos chicos no teníamos tanta opción nosotros, ¿no? Bueno, sí. Ahorita hablábamos un poco también de cómo conoces música por recomendación, ¿no? Así, de eso empezamos a hablar de... Luego te subes al camión y alguien comparte su música, ¿no? Así como a todo volumen con su bocinita, ¿no? Y dices, bueno, okay, ¿no? Así, y si le dices, oye, carnal, tu música está... No me late, ¿no? Así, bueno, pero siempre cuando alguien te recomienda música, ese acto de compartir, qué chingón, ¿no? es importante como que... Y pones tu fe también en las personas. Sé que... O vas desarrollando eso de que hay personas que te conocen tanto que dicen, esto te va a gustar a ti, ¿no? Claro. Yo puedo acordarme, le mando un saludo allá al Alfonso Rasta, que ahorita anda viviendo en Vallarta, pero compartimos un ratote en Ocotlán y acá. Y yo sabía que sí, ese güey me recomendaba. Y siempre así como, güey también es muy versátil, y era, y esto te va a gustar, ¿no? Y le atinaba el cabrón. Y era de, sí, este vato me lo recomienda. Sí, pero sí, sin duda, como que ese acto te puede cambiar la vida, ¿no? Podría ser, ¿no? Algo así muy radical, o sea, muy duro, pero es verdad, ¿no? O sea, como una recomendación musical podría cambiar tu vida de extremo a extremo, ¿no? No sé, cuando eres muy joven, o sea, si... O no sé, bueno... Todos, es que, por ejemplo, creo que todos nos podemos quedar callados y empezar a tener las remembranzas de todas las conexiones humanas que han sido vía la música, ¿no? La claro, neta. Claro, ¿no? La música es un buen camino, ¿no? ¿Qué haríamos ahorita sin música, ¿no? Y queramos o no, digo, creo que, bueno, el David que aquí está y yo sí tenemos compas con los que escuchamos de Tokio, no sé tú, pero sí la música es algo que al final te perfila la amistad, creo que yo lo he notado desde esas personas, claro, que se han quedado en mi vida, sí ha tenido que ver a lo mejor un tanto esto de la música. Sí. Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, yo por una parte porque también me dedico a la música, ¿no? Puedo pensar, ¿no? O sea, como eso, ¿no? Pero sí, no me veo conviviendo con no sé, así con otras personas que no sean como amantes de la música, pues, ¿no? Creo que si no les gusta la música, creo que no podría ser su amigo, ¿no? En realidad, algo así, ¿no? Yo en algún momento conocí una chica que se me hacía muy rarísimo, que decía que la música no le parecía nada importante, ¿no? Y me sacaba muy cabrón de onda porque ella estudiaba arquitectura, ¿no? Y decía, ¿cómo puede pensar ella que es un artista, por decirlo así? pensar que la música no es nada importante, ¿no? Así que me sorprendía, ¿no? Y creo que lo afirmó por mucho tiempo, ¿no? Tal vez era algo extraño, que lo dijera de esa forma, ¿no? Pero, en fin, cosa rara, ¿no? Una persona que no hace la música, ¿no? O que no tiene alguna conexión especial con la música, ¿no? No es muy difícil. Entender. Sí, no lo puedes entender, ¿no? Así. Sí, yo por ahí tengo un recuerdo en unas de estas sesiones de inicio de prepa, secundaria, no sé qué, era como de acá y como una pregunta general que hizo aquel maestro era, ¿qué música te gusta? Y hubo una persona que dijo, no, es que a mí no me gusta la música. Y recuerdo el voltearnos a ver todos, ¿no? Que era algo inconcebible y al final es muy natural, digo, te guste lo que te guste, el gusto musical es muy natural, ¿no? Debe ser algo complicado de empotrar, pues. Sí, sí, ¿no? Es complicado empotrarla. Empotrar, ¿no? pero bueno, sí es montar o subirse a la música, ¿no? O sea, como conocer, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De ser abierto, ¿no? No sabemos por dónde te puede caer la pedrada, ¿no? Así que ya sabemos que no te va a gustar Vivi Gaitán, ya sabemos que no te va a gustar Eduardo Palomo. No sabemos qué vas a pensar del la rola de la MS y Snoop Dogg. Yo no lo he escuchado, pero no sé, como si ni existiera nada de eso. Huevo, eso también es posible. Como, yo creo que ya lo escuché, tampoco me he dado cuenta. O tal vez lo escucho todos los días y no sabía que eran ellos. No sé qué pensar, pero bueno, ya sabemos que no te gusta la MS. Eduardo Palomo, Vivi Gaitán. Me mama que el ejemplo sea Vivi Gaitán. No, es que hay una conexión especial de Vivi Gaitán y la música experimental mexicana, ¿sabes? ¿Su carnal o qué? No. Chachito Gaitán consentido se fue. No, es algo muy extraño, ¿no? Cuando ya no recuerdes qué decir, solo recuerda a Vivi Gaitán, ¿no? Así, cuando no sepas qué nota tocar, recuerda a Vivi Gaitán, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a ir con Danza Ondulante, que es de una banda peruana. Sí. Y creo que te voy a invitar a que cerremos con Hospital de México posteriormente. Perfecto. Que escuchemos a Delirios Crónicos. Delirios Crónicos, y de hecho es muy chistoso porque vamos a poner Delirios Crónicos también porque fue una recomendación de nuestro buen amigo Mito. Hace tiempo Mito y Efren, cuando andaban acá, me presentaron un poco Delirios Crónicos. Y en chinga me enganché, ¿no? Así que estuvo divertido, ¿no? Todo lo que me ha acompañado porque son estos últimos meses, ¿no? Hablábamos de conexión. De conexión con la música, ¿no? Así que bueno. Entonces, no, antes de irnos con Danza Ondulante, te voy a dejar esta pregunta, que es una pregunta básica, común y corriente, como estas personas que ponen su bocina a todo volumen. Es una prueba de poncho. No, fíjate, te voy a dar esas tres opciones. Esta típica de borrachera, y como estamos tomando agua de tlacote, o sea, si te tuvieras que coger a, ay, güey, matar a y casar, no, coger con, casarte, ay, güey, con, a ver, esa, y matar a, ¿sí ubicas? Ay, cabrón. Y tus tres, güey, opciones son, ella se peló, Cokes y Andromorfosis, güey. No, es que difícil, güey, ¿no? Sí. Cuando respondas, vamos a ir con Danza Ondulante. Y esto puede ser un performance que dure 2 años, no te preocupes. Nos vemos mañana, amigos. La danza ondulante del silencio. Alguien tiró el mezcal. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Danza ondulante. Delirios crónicos. Que a lo mejor luego tenemos, te digo, este apartado, la caja de cereal aquí en Radio Cartón, que es del tema que se quiera tocar así. Y la gente que está abierto para la gente que quiera venir a hacer un programa, si les gusta Leo Dan, jálense y hacemos un programa de Leo Dan. Chiste es que aquí tengamos muchas voces, ¿no? Y este disquito de los delirios crónicos dura como 24 minutos, ¿no? Acá. Sí, son rolitos. Chuga, que nos hacemos un chiqui especial. Pero alucinantes, la neta. Y tiene como oscuridad y dulzura, ¿no? Esa justa sí, medida. Sí, sí, está bonito, está chingón, la neta. Es muy, muy interesante Delirios Crónicos. Me encanta esa banda, me encanta ese disco que se llama Maquetas. Y fue una recomendación del Mito y del pinche Fren, ¿no? Ya había, yo no sé por qué no di con Delirios Crónicos cuando era también, o sea, cuando era un poco. Esas bandas joven, que bordeaste años sí, atrás. No, o sea, no sé en qué momento, o sea, no los conocí, o sea, pero creo que hubiera hecho conexión de la misma forma, ¿no? Siento, ¿no? Creo, bueno, al menos yo, ¿no? Es con Héctor. Bueno, Bolo, pues ya, la neta le va casi. Ahorita le vamos a robar tiempo al siguiente programa, que suele ser Letras del Gueto. Sí, esperemos, y aparte andamos bien sorongos. Estamos bien a gusto, he disfrutado sí, mucho sí. La charla. Voy a hacer este ejercicio más seguido, te digo, para a manera de terapia, para relajar la neurosis. Sí, sí. Gracias por el coto, por las rolas, y creo que, pues, a ver, como dices, al rato lo vamos a escuchar y a ver qué dijimos, ¿no? Sí, puras soratadas, ¿no? Sí, sí. Es el efecto de la nebulosa de María. Pero nos vamos con esto fue el María 65. Estuvimos con el Bolo cotorreando. No está ralentizado. Realmente estamos hablando así de lentito hoy. Estamos muy chido porque en realidad, como estamos lejos de Instagram, de Facebook, bueno, un poco de Facebook, pero también estamos alejados un poco de WhatsApp, Instagram, Facebook y Facebook, porque ya compró todo. Así, ¿no? Así que, no sé, como el no ver estadísticas y no recibir mensajes está bien, ¿no? Es otro tipo de burbuja, ¿no? Sí, después hay que llevar a María Radio, pero vamos a hacer como cassettes, ¿no? Ya quedó constatado. Vamos a hacer cassettes y solo vas a poder escuchar María Radio en cassette. En cassette. Ok. María Radio ya. ¿Cómo es AMP? No, AmpRex. En AmpRex, vía AmpRex. Que existe de milagro AmpRex, pero bueno, por ahí. Y pero también hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay que... Sí. Oye, pero nos vamos con la neta. Gracias a todos, mi David, un abrazote, gracias. A todos los que nos escucharon, hoy no fuimos particulares en los saludos, pero gracias por estar, a los que después en el podcast. Nos vamos a despedir, Bolo nos va a despedir, nos va a dejar con Hospital de México, esta banda que es difícil de googlear. Sí, es difícil de googlear, ¿no? Pero tiene un Bandcamp y está increíble. Wow. Y hay mucha música y la puedes escuchar, comprársela y descargar también. Y la neta es que está bien chido Hospital de México. Últimamente tenía ganas de escuchar algo así. No había tenido, o sea, como no me había conectado también como con algo así en español. Bueno, ando de modo Hospital de México. ¿Con cuáles nos despedimos, Bolo? Y di adiós. Pavimento. Y adiós, amigos. Ah, bueno, vamos con Pavimento de Hospital de México y luego vamos con Enfermedad de una banda que se llama Soledad. Ay, güey, la neta era, hablando del tripeo, yo creí que Soledad era una rola de Hospital de México. Ahorita me tripié. Bueno, es una banda, ¿no? Bueno, era una banda que tenía Esteban. ¿Con el mismo Esteban? Sí. Marro. Pero no sé si ya tocan o no tocan. Okay. O sea, estoy un poco perdido. Entonces, pero yo los he visto en vivo de... y estaba muy buena también. Ah, Soledad. Claro. Día adiós, Bol. Gracias por venir, Bol. Muchas gracias, amigos. Gracias por escucharnos. We'll be right back.

poner hora? Claro. Otro día. RadioCartón.com.